Audiencia de Farco Satelital, muy buenos días. En la madrugada de este martes 21 se realizará una de las principales fiestas originarias, el Inti Raymi. Será en la localidad de Humahuaca, donde las comunidades estarán congregadas a partir de las 17 horas del día lunes. Sergio González, de FM Luna Azul, nos explica cómo serán las actividades. Primeras horas de la mañana del día ya 21, subir hasta el cerro de Peña Blanca, el Antigal, y esperar la salida del sol. Esta es la primera vez que se hace de esta manera, incluso con una comunidad indígena, ¿no?, como es la de Baliazo, y con la participación de alguien tan especial como es el abuelo Mariano Pachaguaya. El abuelo Mariano Pachaguaya viene de Bolivia, de Tiahuanaco, y bueno, él pertenecía al Consejo de Mayores en Tiahuanaco, y después, por diferentes tipos de actividades, se dio su lugar a los jóvenes y se vino para esta zona, para esta región, a transmitir, ¿no?, toda su sabiduría y todo su conocimiento ancestral. Está organizado sobre todo por la comunidad de Baliazo, ¿no?, con su representante, que es Gustavo Ontivero, y un hermano, Milton Méndez, que también está apoyando y también coordinando esta actividad. Sergio también nos comenta lo importante que es esta celebración para las comunidades aborígenes. Es muy importante porque se va a observar el sol, ¿no? De qué color sale, en qué posición y qué otros signos naturales nos puede brindar para tener una predicción de lo que nos va a acontecer en este año que viene, ¿no? Si va a ser positivo, si va a haber algunos inconvenientes. Bueno, todo eso se va leer, se va a hacer una lectura a través de los abuelos, que son ellos los que mejor interpretan, y bueno, transmitir a todos los jóvenes que participen y a toda la gente. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.